eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas. Navarra es una tierra llena de contrastes. Debido a su ubicación, confluyen tres regiones biogeográficas, la alpina, la atlántica y la mediterránea, favoreciendo que en los más de 10.000 kilómetros cuadrados que lo conforman, encontremos una gran variedad de ecosistemas, desde secas llanuras desérticas hasta altas y frías cumbres en el Pirineo. Esta diversidad de ambientes lo convierte en un territorio lleno de vida, donde la naturaleza es la gran protagonista. Llegan las intensas lluvias del noroeste. Las persistentes nieblas y el frío se aferran a las tierras del norte de Navarra, trayendo las grandes nevadas a las cumbres más altas. Es en la alta montaña del Valle de Belagua donde se viven las condiciones más extremas del invierno. La nieve cubre por completo los picos y el karst de Larra. El fuerte viento y las bajas temperaturas durante los largos meses del invierno hacen que sea muy complicado vivir aquí. Los esfuerzos para sobrevivir en este lugar son un desafío para la vida salvaje, pero hay animales que lo retan y se adaptan de forma prodigiosa a este inhóspito entorno. Un grupo de sarrios logra soportar estas duras condiciones. Habitualmente suelen descender a cotas más bajas para encontrar alimento, pero en esta ocasión la nevada ha cubierto todo el terreno. Eso hace que tengan que buscar comida en zonas menos expuestas, donde la acumulación de nieve es menor, como las laderas rocosas. Las hembras viven en grupo con sus crías y buscan refugio en las zonas menos expuestas. Pero para acceder a ellas, tienen que salvar un fuerte desnivel y cruzar un tramo donde hay una considerable acumulación de nieve. La hembra más experimentada es la que va abriendo el paso. Una vez allí, no les queda más remedio que escalar por las paredes rocosas para acceder a las mejores zonas, donde la comida no está tapada por la nieve. Pero aunque esto requiera una gran habilidad, el sarrio está perfectamente dotado para ello. Sus pezuñas están adaptadas para saltar y correr sin caerse por las empinadas laderas montañosas. Y los más jóvenes practican con mucho arte sus extraordinarias habilidades. Aunque sean animales que están perfectamente acostumbrados a vivir en la alta montaña, las extremas condiciones meteorológicas ponen cada invierno a estos mamíferos a prueba, para que solo los mejor adaptados sobrevivan. Es una lucha entre la vida y la muerte. Las bajas temperaturas provocan que los ríos se congelen y las precipitaciones sean en forma de nieve, que en ocasiones supone una gran carga para los pinos negros. Estos árboles adquieren inverosímiles formas debido a las duras condiciones climáticas. Una peculiar ave, la perdiz nival, también tiene que hacer frente cada invierno a estas duras condiciones. Posiblemente sus adaptaciones a estos níveos paisajes sean excelentes, ya que es una superviviente de la época de las grandes glaciaciones, cuando prácticamente toda Europa estaba sumida en hielo y nieve. Otra ave que estuvo a punto de desaparecer, pero que ha llegado a recuperarse con éxito, sobrevuela con elegancia el Valle del Roncal. Es el quebrantahuesos. Planea sobre las montañas en busca de alimento. Un grupo de buitres llama su atención y decide bajar con ellos. Han encontrado unos restos de carroya. Están tapados por la reciente nevada, por lo que tendrá que esforzarse para encontrar los mejores trozos de comida. La búsqueda se convierte en una competición entre las distintas especies. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Hay más quebrantahuesos por la zona y todos acuden al festín. Durante el invierno y ante la escasez de comida, una carroña llega a ser un reclamo para los individuos de otros territorios. Aunque las aves necrófagas como los buitres y los quebrantahuesos no sean depredadores, en momentos como este no existen las cordialidades. No hay mucha comida para todos, por lo que tendrán que luchar por ella. El quebrantahuesos busca entre la nieve los huesos. Son lo único que le interesa. Cuando encuentra uno, y si es relativamente pequeño, lo devora con facilidad. Los cuervos también están por la zona y siguen minuciosamente los pasos de los quebrantahuesos, con tal de conseguir un poco de comida. Pero su actitud llega a irritar a las grandes aves. Durante esta época comienza el celo de los quebrantahuesos y las parejas vuelan juntas y en sincronía para afianzar su unión antes de ponerse a preparar el nido. Haciendo frente a las frías temperaturas, hay plantas que florecen en los bosques caducifolios antes de que llegue la primavera. La Galanthus nivalis, conocida también como la perforanieves, llega a formar grupos extensos que dan color a los suelos que conforman los bosques de hayas. Los narcisos, que son también de la misma familia, acompañan a estas bellas campanillas en su floración y se entremezclan con los musgos y rocas del bosque. Estas grandes manchas, formadas por miles de ejemplares, atraen a los primeros polinizadores. Con el paso de los días, Aumentan las temperaturas y comienza el deshielo. El agua cae con fuerza por las empinadas laderas y las cumbres que hasta ahora estaban petrificadas por la nieve y el hielo renacen con la llegada de la primavera. Los prados se preparan para florecer y algunos animales que han pasado el invierno refugiados bajo tierra despiertan de los largos meses de letargo. Las pequeñas marmotas de esta familia salen al exterior para alimentarse de las flores y la hierba fresca que brotan en los prados de montaña. Debajo de esta roca está su madriguera, y todos los agujeros que están a su alrededor llevan a ella. Esto les da seguridad, por lo que será su centro de juegos hasta que se hagan más grandes. Es su primer año de vida y tienen que comer mucho para crecer y poder soportar la hibernación. Pero todavía queda mucho tiempo para que llegue el invierno y ahora es el momento de jugar. Corren y saltan unos detrás de otros. Y estos otros hermanos se entrenan por si algún día tienen alguna pelea. Pero todavía tienen mucho que aprender. Y una de las lecciones más importantes de su vida será saber distinguir quiénes son sus depredadores. Para ello, uno de los adultos hace siempre guardia. Su deber es avisar con suficiente antelación al resto de familiares del peligro que pueda suponer la llegada de cualquier depredador. Cuando suena la alarma, las marmotas reaccionan con rapidez y se esconden en las galerías subterráneas que tienen bajo tierra. Mientras que las marmotas hacen su vida en los pastos de montaña, en las zonas boscosas un gran mamífero se despereza del largo invierno. Es el oso pardo, una especie que dejó de habitar los bosques del Roncal cuando murió Camille, el último ejemplar autóctono que vivía en la cordillera pirenaica. Varios años después, como consecuencia de la reintroducción del oso pardo en el Pirineo francés, este magnífico animal vuelve a habitar los bosques del Roncal. Esta osa ha salido de su letargo con mucha hambre. Y no está sola. Dos pequeños oseznos van con ella. Ajenos a cualquier peligro, los pequeños juegan entre ellos y luchan. Saben bien que su madre les protege. Y ella no baja la guardia. De repente, el viento le trae malas noticias. No muy lejos, ha detectado un macho. La hembra tiene que evitar el encuentro. Si el macho los descubre, sus crías podrían correr peligro. El macho está buscando pareja, pero ella no es receptiva. Ya tiene a dos crías y no entrará en celo hasta que tengan alrededor de un año y medio de edad y se independicen. Por lo que el oso tendrá que seguir su búsqueda. Un precioso mochuelo boreal observa con atención los trasiegos de los oseznos y esperará tranquilo a que caiga la noche. A primera hora del día, en zonas poco accesibles, todavía se puede escuchar el característico reclamo de una de las aves más legendarias de los bosques de montaña, el urogallo. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Durante la época de celo, estas impresionantes aves se reúnen en las zonas de canto, denominadas cantaderos. Aquí es donde se lucen. Hoy hay una hembra en el cantadero, algo que no es muy habitual aquí. Antes de tomar una decisión, prefiere observar la escena desde la distancia. El macho lo sabe y sigue desplegando todos sus encantos, convencido de que conseguirá el favor de la hembra. Algo le ha debido de gustar y decide bajar del árbol. El macho se lanza en carrera hacia donde está ella. Y se aproxima hasta estar a su lado. Pero otro macho lo vigila. Él también ha venido a buscar pareja. No quiere distanciarse de ella porque sabe que aún no hay nada decidido. Cada macho tiene su escenario donde lucirse. Y se controlan en la distancia. Pero hoy se juegan mucho, y mientras la hembra coge algo de distancia, ellos tendrán que demostrar quién es el más fuerte. Las peleas entre machos de urogallo no suelen ser feroces, pero sí determinantes. Está por decidir si alguno de ellos continuará este año contribuyendo a que la especie siga criando en estos bosques del Roncal. De momento, parece que la hembra no se decide por ninguno, por lo que tendrán que volver al cantadero otro día más. Lamentablemente, su situación es tan crítica que puede que estos tres individuos sean los últimos urogallos que queden en la reserva natural de Larra. Los osetnos ya tienen algunos meses más de edad y empiezan a hacer su vida con una cierta independencia de su madre, aunque ésta siempre se mantiene cerca en las inmediaciones. Los pequeños se alimentan de flores, hierbas y frutos que encuentran en los bosques. Pero si hay algo que les atraiga en lo más alto de un árbol, no tienen ningún inconveniente en trepar hasta encontrar lo que su sentido del olfato ha podido detectar. Su agilidad para trepar por los árboles, algo que se mantiene de por vida, es asombrosa. Pero el problema viene cuando tienen que bajar de las alturas. En los bosques de pino silvestre ocurre uno de los sucesos más impresionantes de la naturaleza. Las acículas que encontramos a ras de suelo se mueven. A unos pocos centímetros de la superficie y enterrada bajo tierra, una singular criatura con apariencia de oruga acaba de salir de su crisálida. Lucha con fuerza por salir y abrirse paso de entre la hojarasca, la misma que hasta ahora le ha servido de protección frente al invierno y a sus depredadores. Por fin, ya está fuera. Thank you. Pero esto solo ha sido el principio. Aún tiene un largo camino por delante. Aunque no lo parezca, tiene mucha prisa y no se puede entretener. Necesita encontrar cuanto antes un árbol donde trepar. De lo contrario, no podría llegar a tiempo para finalizar su metamorfosis. En cuanto encuentra un sitio adecuado, se para y comienza a desplegar las alas, una de las mariposas más bonitas de Europa, la Graelsia. Es uno de los acontecimientos más bellos que se producen en la naturaleza. Pese a ser una mariposa nocturna, este suceso ocurre durante el día. Sus alas necesitan secarse y estirarse por completo antes de poder volar. La belleza de esta mariposa es más propia de especies tropicales. No en vano está considerada como la más hermosa de las mariposas europeas. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Cuando llega el crepúsculo, la Actias Isabelae comienza a vibrar las alas para generar calor interno, necesario para despegar y poder alzar el vuelo, justo a tiempo para buscar pareja en la oscuridad de la noche. Los ríos que bajan desde las faldas de los macizos montañosos del Pirineo llevan abundante agua durante la primavera. Bajan con fuerza desde la montaña para abrir hueco y cortar en dos gigantescos tajos la Sierra del Eire. Son las foces de Lumbier y Arbayún. Casi 7 kilómetros de desfiladero, donde el río baja en solitario sin más compañía que la de los buitres, otras aves rupícolas y las nutrias. Estas últimas encuentran aquí su hogar. Los ríos limpios y con un buen bosque de ribera bien conservado son su hábitat ideal. Cuando consiguen atrapar alguna presa, salen del agua para poder comérsela. Las paredes rocosas de las foces son el hábitat de muchas especies de aves. Una de las más singulares es el trepariscos. Este pajarillo es un acróbata de las paredes más verticales y está perfectamente adaptado para vivir aquí. Sus dedos son largos y fuertes para poder escalar por las rocas. Y su pico largo y fino para capturar a los pequeños seres vivos que se esconden en las grietas y agujeros. Revisa cuidadosamente cada una de ellas. no quiere dejarse nada atrás. Y cuando encuentra un lugar con una potencial presa escondida, no duda en intentar dar con ella. Aunque no todos los pequeños invertebrados de estas zonas lo ponen fácil. Los hay muy escurridizos y ponen a prueba la agilidad del treparriscos. Pero por lo general, su alimento preferido son los insectos y animalillos que no vuelan. Se le conoce como mariposa de las montañas por la forma redondeada de sus alas y por su tipo de vuelo. Es una especie muy difícil de ver, pero una auténtica joya ornitológica de las montañas. La altitud, orientación y el tipo de suelo ayudan a que exista una gran variedad de bosques en Navarra. Los encinares y pinares mantienen su sempiterno verde todo el año, y los que están poblados por árboles de hoja caducifolia otorgan espectaculares y llamativos cambios de color durante las estaciones. Kilómetros y kilómetros de arbolado que dan refugio a numerosas especies de plantas y animales. Uno de estos pulmones verdes es la selva de Irati, el segundo bosque de hayas y abetos más extenso de Europa. ...17.000 kilómetros cuadrados de mancha verde, coronado por cumbres montañosas al norte y profundos bosques al sur. Y uno de los pocos lugares donde encontramos a las 7 especies de pájaros carpinteros que habitan en la península ibérica. Un pequeño grupo de ciervos pasan el día escondidos bajo la sombra de los árboles. Es aquí, en el interior del bosque, donde encuentran la protección necesaria, y no saldrán a los claros hasta que se haga de noche. El color marrón de su pelaje, sumado a la alta densidad de árboles que conforman la selva de Irati, los hace casi invisibles. Pronto llegará el inicio de la berrea, y los machos afilan sus cornamentas, rascándose contra los árboles, para así estar preparados para la ocasión. Algunos invertebrados usan la táctica de integrarse a la perfección en el entorno. Y otros saltan lo más lejos que pueden. Pero a veces, estos saltos terminan en un lugar indeseado. La reacción de la araña tigre es inmediata, y en cuestión de segundos ha envuelto al saltamontes con su hilo de seda. Cuando ya lo tiene bien asegurado, le inocula su veneno paralizante y esperará a que pueda alimentarse de él. Dos ejemplares de lobo ibérico se dejan ver en un claro del bosque. Casi siempre van al trote. Es una especie esquiva a la que no le gusta sentirse observada. Pueden recorrer grandes distancias en busca de alimento, porque su olfato les hace detectar potenciales presas a lo lejos. Lamentablemente, a día de hoy es una especie fuertemente perseguida. Pero su labor es fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas en los que habita, ya que allá donde falta, no existe ningún sustituto natural que lo pueda reemplazar. Bajo las tierras de otros frondosos bosques de hoja caducifolia de Navarra, en la sierra de Urbasa y Andía, se esconde un auténtico paraíso del agua. Los minerales de la tierra transfieren un precioso color turquesa a sus aguas. Los arroyos subterráneos salen a la superficie para ver el sol y dar vida a los paisajes que los rodean. Es el Urederra, el río más azul de Navarra. Sus extraordinarias cascadas y pozas turquesas suponen un enclave de gran interés dentro de nuestro patrimonio natural. De inicio a fin, durante todo su viaje, los ríos llenan de vida y posibilidades a los habitantes de los cursos fluviales. Son el elemento vital para la vida. En otras ocasiones, el agua no fluye, permanece más o menos estancada, formando humedales y lagunas de alto valor ecológico. Durante los meses de invierno, grandes bandos de estorninos se agrupan en torno a la Laguna de las Cañas. Es habitual contar decenas de miles de ellos. Un halcón se acerca y el grupo se estira y divide. Saben muy bien qué hacer cuando alguien les persigue. Son capaces de crear formas inverosímiles en el aire, y esto se lo pone difícil a los depredadores. La táctica de los estorninos es clara. Tienen que mantenerse unidos. El grupo les da seguridad, y si para ello tienen que marcar de cerca a su adversario, lo hacen. Pero también hay un azor. Los estorninos no le dejan coger distancia. Son tantos que la rapaz no sabe por dónde atacarlos. A pesar de ello, el azor tiene su estrategia bien preparada y está muy capacitado para llevar la coreografía de los estorninos al límite. Entre tantos, siempre hay alguna baja. Formar grandes grupos les da una mayor protección, pero a su vez los hace más visibles. Llegado el atardecer, comienza la actividad del cárabo. Este es un macho y tiene a dos pollos a los que alimentar. Su pareja ha desaparecido, por lo que tendrá que hacer todo lo posible para sacar adelante a sus dos pequeños. Les llama desde su posadero, pero solo uno acude a su llamada. Durante el verano los días son largos, Y si hay un ratón moviéndose en los alrededores antes de que caiga la noche, no pierde la oportunidad de cazarlo. Los micromamíferos son su especialidad. No hay uno que se le escape. El segundo pollo espera a que su padre le traiga alimento, pero está enfermo. Llega con su presa y se la intenta dar, pero sin éxito. Parece estar perdiendo visión, y esto le afecta en gran medida para aspectos vitales como coger la presa. El padre pierde la esperanza. El pollo depende totalmente de él. No puede cazar por sí mismo, y en estas circunstancias le va a resultar muy difícil sobrevivir. El padre vuelve a intentarlo, pero sabe que algo no va bien. Al final, se lo termina dando al otro pollo. La única opción que le queda es criarlo con éxito, porque en la naturaleza, solo los mejor adaptados sobreviven. La situación geográfica incrementa el valor que posee un humedal, y en el centro de Navarra encontramos la laguna de Pitillas. Rodeada de estepas y con un clima mediterráneo, las precipitaciones durante gran parte del año son escasas, por lo que la laguna cobra una vital importancia para la vida salvaje. Es primavera y el humedal se muestra rebosante de vida y color. Numerosas plantas con sus espectaculares diseños colorean las llanuras que rodean la laguna. A primera hora del día, un grupo de garcetas y cigüeñuelas disfruta de los primeros rayos de sol. Es el momento de los juegos nupciales. Otras aves, como las garzas, se mueven sigilosamente para atrapar a sus presas desprevenidas. Y siempre consiguen su recompensa. O, bueno, casi siempre. Las lagunas y humedales también son un entorno ideal para muchos insectos. Algo que saben aprovechar bien las golondrinas y los abejarucos. Estas esbeltas y coloridas aves recorren más de 7.000 kilómetros para venir aquí a criar, después de pasar el invierno en África. Viven en grandes colonias. Ágiles y veloces, persiguen a sus presas en vuelo, hasta que por fin consiguen alcanzarlas. a veces para ellos mismos y otras veces como ofrenda para su pareja. Aunque este no parece tenerlo demasiado claro. Lo intenta con esta otra, pero tampoco le convence. Parece que sí, pero no quiere dársela. Ahora, tampoco. Al final la hembra consigue su regalo, pero decide marcharse. Tantas inseguridades no la han convencido. El galápago europeo es una de las pocas tortugas autóctonas que aún tenemos. Y también habita aquí. Gran parte de su vida la pasa en el agua, pero es capaz de recorrer grandes distancias por tierra en busca de su siguiente destino. Las nubes siguen su camino hacia el sur cada vez con menos agua. Y esto se nota, ya que existen lugares en Navarra donde casi podría hablarse de desiertos. Aquí las temperaturas no es raro que alcancen los 40 grados durante los meses de verano y se desplomen durante los meses de invierno. Acabamos de adentrarnos en una de las mayores estepas ibéricas, las Bardenas Reales. Situada al sureste de Navarra, lo que en épocas anteriores llegó a ser un mar interior, es a día de hoy un enorme conjunto de formaciones, principalmente arcillosas, con yeso y arenisca. Las fuerzas del viento y del agua han esculpido durante años estos materiales sedimentados hasta llegar a crear formas de una belleza inusual. Es un medio muy fácil de erosionar y muchos animales buscan refugio bajo tierra. Pero este agujero está rodeado de ramitas y piedras. ¿Podría ser la guarida de esta luciérnaga? Parece que no. Pasa de largo. ¿O podría ser el escondite de este grillo? Las vibraciones que ha causado bajo tierra han despertado a la tarántula ibérica. Agarra al grillo con sus patas. Él se resiste, pero ella es más fuerte. Le inyecta su veneno y lo arrastra a su madriguera. A pesar de ser un animal de hábitos nocturnos, permanece siempre alerta para actuar ante cualquier movimiento. En las extensas áreas de cultivo del entorno de la Bardena, aún es posible ver alguna avutarda. Estas grandes aves están al límite de su capacidad de vuelo y ostentan el récord de ser la especie voladora más pesada de Europa. Los machos pueden llegar a pesar de manera extraordinaria hasta 24 kilogramos. Durante el celo, los machos cortejan a las hembras llevando a cabo movimientos denominados rueda y transforman su traje de plumas en un elegante vestido de gala, adecuado para la ocasión. Es ahora cuando comienza su despliegue de medios, con el único objetivo de atraer a alguna posible pareja. Hay muy pocas. En 2.000 kilómetros cuadrados solo es posible localizar a 21 ejemplares. Se están quedando sin hábitat y la Ribera Navarra es su límite septentrional de distribución dentro de la península ibérica. Más al norte no habitan. Pese a todo, seguirán intentando transmitir sus genes a lo largo del tiempo. Las zonas sin cultivar conservan una excelente vegetación y aportan alimento a las aves esteparias. Un alcaraván se camufla perfectamente entre las flores. Su ojo es como una de ellas. Es una hembra y está muy quieta por alguna razón. Protege a sus polluelos. Al poco de nacer, abandonan el nido y siguen los pasos de sus padres, para así estar siempre protegidos. Estos alimentan a sus crías con pequeños insectos que encuentran en el suelo. Pasarán varias semanas a su lado hasta que aprendan todo lo necesario y se emancipen. Aunque parezca un entorno seco y árido, unas pocas lluvias primaverales han sido suficientes para que los márgenes de los caminos y los ribazos se muestren exuberantes. Una hembra de zorro llega con un conejo. Aquí, perfectamente oculta entre la vegetación, es donde tiene su madriguera. Los cachorros están bien escondidos y hay abundantes presas para alimentarlos. Pero ninguno de ellos sale a recibirla. No parece que tengan mucha hambre. Al poco, salen dos cachorros y saludan a su madre con alegría. De momento parece que prefieren las caricias y seguir reforzando el vínculo que les une a ella. Otros dos cachorros salen de la madriguera y corren hacia su madre y hermanos. Criar a tantos zorritos ella sola le lleva mucho esfuerzo. Pero aún falta uno. El más pequeño y rezagado de la familia es el último en llegar. En estos momentos, para estos jóvenes e inexpertos zorritos, solo existe la diversión. Corren, saltan y se pelean entre ellos, con el único objetivo de perfeccionar las tácticas y movimientos que necesitarán en el futuro. Hoy por hoy, su madre se encarga de protegerlos y alimentarlos, y ellos solo tendrán que aprender a ser unos verdaderos expertos en lo suyo. En la estepa bardenera, el sol tiene una gran influencia sobre el terreno, y durante los meses de verano prácticamente se llega a secar todo. Pueden pasar varias semanas sin que caiga ni una gota de lluvia, por lo que el agua se convierte en el elemento más preciado para los habitantes de la zona. Se conserva solamente en algunas charcas y canales. Muchas veces, de unos puntos a otros, suele haber largas distancias, y esto determina que cada individuo o familia tenga siempre un mismo lugar de referencia al cual acudir. Un ave que se mimetiza perfectamente con el entorno camina entre la vegetación. Es una ganga ortega. Y no viene sola. A media distancia le siguen su familia y parientes, las gangas ibéricas. Estas aves esteparias se reúnen en bandos todas las mañanas. Ir en grupo les da seguridad. Avanzan poco a poco entre la vegetación. Tienen prisa por llegar, pero rara vez lo demuestran. En el destino podría haber algún depredador, por lo que toda precaución es poca. Mejor será hacer las cosas con cautela. Por fin ya han llegado a su destino, una charca que aún mantiene agua. Una de ellas se anima y las otras le siguen. Pero algunas deciden que lo mejor es meterse directamente en la charca. De este modo, cargan de agua sus plumas y pueden dar de beber a sus polluelos. Aunque en esta familia, ellos ya beben por sí solos. Una vez que sacian su sed y algunos hayan absorbido un tercio de su peso en agua, marchan con algo más deprisa de la que han llegado, pero con las mismas precauciones. Uno de los pollos se acerca, agacha la cabeza y bebe algunas gotas que lleva su padre entre las plumas. Hasta que ganen mayor autonomía, seguirán haciendo este gesto y fortaleciendo así su unión familiar. Las gangas ibéricas y ortegas son aves esteparias que se encuentran en peligro de extinción. De norte a sur, desde las gélidas cumbres del Pirineo hasta las secas estepas de la Bardena, Navarra está repleta de vida. Infinidad de especies se han adaptado a vivir en alguno de los variados hábitats que existen en este territorio. Esta flora y fauna tiene un alto valor ecológico. Forman el patrimonio natural que convive, a veces invisible a nuestros ojos, con nosotros en esta tierra de contrastes. Estas especies continúan hoy día luchando por su supervivencia. La selección natural ejerce su presión sobre ellas, y en su continua evolución se adaptarán o no a las condiciones ambientales que les depare el futuro. Buena parte de ese futuro está en nuestras manos, en que consigamos mantener en buen estado esos ecosistemas que sustentan toda esta biodiversidad, y de este modo permitamos que Navarra siga siendo rica en vida natural.